Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El presidente Barack Obama recibió hoy el Premio Nobel de la Paz en Oslo. Obama dijo: "For all the cruelty and hardship of our world." Recibo este honor con profunda gratitud y mucha humildad. Es un premio que apela a nuestras aspiraciones más altas, que a pesar de toda la crueldad y las penurias que existen en el mundo, no somos meros prisioneros del destino. Nuestras acciones importan y pueden inclinar la historia en la dirección de la justicia. One day before the Nobel ceremony. Un día antes de la ceremonia de entrega de los Nobel, el jefe de las fuerzas estadounidenses en el Medio Oriente afirmó que prevé un aumento de la violencia en Afganistán a medida que Estados Unidos intensifica la guerra. El general David Petraeus manifestó su predicción al prestar declaración ante el Comité de Servicios Armados del Senado. El general Petraeus dijo: "As in Iraq, al igual que en Irak, nuestros soldados y sus contrapartes en Afganistán tendrán que abrirse camino a la fuerza en bastiones enemigos y desalojar al enemigo de los centros poblados que están bajo su control. Como en Irak, es probable que la situación empeore antes de que mejore. Probablemente la violencia aumente en un principio, sobre todo en primavera, a medida que el tiempo mejore. A medida que Estados Unidos se prepara para una escalada de la guerra afgana, el congresista Dennis Kucinich afirma que someterá a votación en la Cámara de Representantes la retirada de Afganistán y Pakistán de todas las fuerzas de su país. El miércoles, Kucinich anunció que está buscando más patrocinantes para presentar una moción que exija una retirada oportuna de la región. Kucinich espera presentar la medida el mes que viene. The White House has announced it'll continue a Bush policy. La Casa Blanca anunció que dará continuidad a la política del gobierno de Bush de rechazar un sistema de inspecciones mundiales para las armas biológicas. El miércoles, el gobierno de Obama expresó su oposición a incorporar un nuevo protocolo de verificación en la Convención de Armas Biológicas. La subsecretaria de Estado para el Control de Armas, Ellen Tozier, realizó el anuncio en una reunión de signatarios de la convención en Ginebra. Ellen Tozier declaró: "El gobierno de Obama no revivirá las negociaciones para incorporar un protocolo de verificación a la convención. Hemos revisado cuidadosamente los esfuerzos previos para desarrollar un protocolo de verificación y hemos determinado que un protocolo legalmente vinculante no daría como resultado en una verificación significativa o en una mayor seguridad." La medida consolida la postura del gobierno de Bush, que socavó un esfuerzo de 7 años dirigido a concretar un protocolo de vigilancia del cumplimiento de las normas en conversaciones mundiales en 2001. En Copenhague, Estados Unidos rechazó los reclamos del pago de indemnizaciones a los países más pobres por la devastación provocada por el calentamiento global. Los partidarios de las indemnizaciones afirman que Estados Unidos y otros países industrializados tienen una deuda con los países más pobres debido a los efectos sufridos por ellos durante décadas de emisiones. El miércoles, el principal negociador estadounidense, Todd Stern, declaró que rechaza categóricamente el concepto de deuda climática. Stern dijo: "Reconocemos totalmente nuestro papel histórico en la generación de las emisiones que existen hoy en la atmósfera, pero rechazo categóricamente el sentido de culpabilidad o reparaciones." A 4 días de iniciada la cumbre de Copenhague, las acciones de protesta continúan dentro del Vela Center, así como en todo el mundo. El miércoles, centenares de personas realizaron una protesta en el interior del recinto de la cumbre en apoyo a los países insulares. La concentración se produjo poco después de que Tuvalu, país que además es una isla, interrumpió una sesión de la conferencia para reclamar que el tope a los aumentos globales de temperatura se fije en 1,5 grados Celsius en lugar de los propuestos 2 grados. Mientras tanto, en Italia, activistas de Greenpeace escalaron el histórico Coliseo de Roma y desplegaron una pancarta en la que se reclamaba un tratado mundial vinculante para enfrentar el calentamiento global. Un manifestante declaró: En el día de hoy, Greenpeace está participando en esta manifestación para pedir a los líderes mundiales que se encuentran en Copenhague que alcancen un acuerdo histórico para salvar el clima y nuestro futuro. Mañana, el presidente Barack Obama estará en Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz. Bueno, el cambio climático y la paz son dos caras de la misma moneda. En otras noticias de la cumbre, unas 200 personas permanecieron detenidas durante un breve lapso el miércoles cuando la policía danesa allanó un edificio del centro. La policía informó que había incautado elementos que iban a ser usados en manifestaciones de desobediencia civil. Nadie resultó arrestado. El gobierno danés había ofrecido el edificio como lugar de alojamiento para activistas provenientes de fuera de la ciudad. En Honduras, el derrocado presidente Manuel Zelaya canceló su partida a México luego de que el régimen golpista aparentemente se negara a garantizar una salida segura para él. Zelaya planeaba abandonar Honduras en las últimas horas de la noche del miércoles, pero fuentes cercanas al presidente hondureño afirman que se vio obligado a aplazar el plan luego de que el gobierno de facto le exigiera firmar un documento que confirmaba la legalidad de su destitución. Sus asesores dicen que Zelaya no quiere abandonar Honduras para buscar asilo, sino para estar en mejores condiciones de conseguir apoyo internacional contra el gobierno golpista antes de que su mandato llegue a su fin el mes próximo. Desde que regresó a Honduras en septiembre, Zelaya está refugiado en la embajada brasilera, que se halla sitiada por las fuerzas militares. En Pakistán, 5 ciudadanos estadounidenses fueron arrestados por sospechas de que estén vinculados a grupos militantes. Estas 5 personas fueron reportadas como desaparecidas por sus familiares en el norte de Virginia la semana pasada. Uno de los 5 presuntamente dejó un video en el que hablaba sobre ataques occidentales contra naciones musulmanas. Los líderes musulmanes estadounidenses que vieron el video dijeron que se parecía a un mensaje de despedida utilizado antes de los ataques llevados a cabo por grupos yihadistas militantes. Las autoridades de seguridad de Estados Unidos dicen que no tienen pruebas de que estas 5 personas tengan algún vínculo con grupos militantes o de que estuvieran planeando un ataque. El miércoles, Ibrahim Hooper, del Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses, dijo que los líderes musulmanes estadounidenses seguirán colaborando con la investigación. Ibrahim Hooper dijo: fue la comunidad musulmana la que tomó la iniciativa en este caso, la que proporcionó la información a las autoridades de seguridad y continúa colaborando con estas autoridades mientras la investigación avanza. Un ciudadano kuwaití fue liberado tras haber estado encarcelado 8 años en la bahía de Guantánamo, luego de que una jueza dictaminara que los interrogadores estadounidenses lo obligaron a hacer una confesión falsa. Este prisionero, Fouad al-Rabia, fue capturado en Afganistán en el año 2001. Los abogados defensores dicen que Rabia fue torturado reiteradas veces en Guantánamo hasta que confesó falsamente ser un colaborador de Osama Bin Laden. En su fallo, la jueza Colleen Collard Cotelli dijo que las Fuerzas Armadas ignoraron las pruebas que respaldaban la declaración de Rabia de que había ido a Afganistán en una misión humanitaria anual. Rabia impugnó su encarcelamiento por primera vez en el año 2002, pero tuvo que esperar 7 años para que se hiciera lugar a su caso. En Venezuela, cientos de activistas de 26 países formaron un nuevo movimiento regional para oponerse al militarismo estadounidense en América Latina. El Movimiento Continental Bolivariano recibió este nombre en honor al líder independentista sudamericano Simón Bolívar. El miércoles, el gobierno colombiano condenó al grupo por leer una declaración de Alfonso Cano, el comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, durante su asamblea de apertura. En otras noticias de Estados Unidos, el precio de las acciones en las mayores empresas aseguradoras del país está al alza tras la noticia de un panel del Senado de que abandonará la opción de seguro público. El índice Standard & Poor's Managed Healthcare aumentó un 1.6% el miércoles, mientras que el índice más amplio de 500 empresas cayó un 0.6%. Estos cambios tuvieron lugar tras el anuncio del líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, de que los demócratas no propondrán un plan de salud financiado por el gobierno que compita con las aseguradoras privadas. En lugar de eso, los demócratas apoyarán una medida en la que la Oficina Federal de Gestión de Personal contrataría a empresas aseguradoras para dirigir planes de salud respaldados por el gobierno. Un día después del anuncio de Reid, una nueva encuesta mostró que la mayoría de los estadounidenses siguen apoyando la opción pública rechazada por los demócratas. El 59% de los encuestados quieren que se incluya una opción pública financiada por el gobierno en el proyecto de ley sobre la reforma de la salud, lo que representa un margen del 30% sobre el número de estadounidenses que se oponen a la misma. La demanda de ayuda alimentaria en Estados Unidos ha sufrido el mayor aumento en prácticamente 2 décadas. En un informe publicado esta semana, la Asamblea de Alcaldes de Estados Unidos dice que las ciudades registraron en promedio un aumento del 26% en las solicitudes de asistencia alimentaria, el mayor que se haya registrado desde 1991. Por otra parte, nuevas cifras indican que el número de reclusos en Estados Unidos llegó a niveles sin precedentes. Según el Departamento de Justicia, 2.3 millones de personas se encontraban tras las rejas el año pasado. El aumento de la población carcelaria disminuyó de un 6% anual durante la década pasada a menos de un 1%. El gobierno de Obama dice que extenderá el programa de rescate financiero de Wall Street durante casi un año. El miércoles, el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, dijo que el programa de ayuda para activos problemáticos permanecerá en vigor hasta octubre de 2010. En California, un grupo de estudiantes de la Universidad Estatal de San Francisco ocuparon un edificio del recinto universitario para apoyar la educación accesible y costeable. Esta protesta es la más reciente en una serie de acciones en contra del aumento de las matrículas y los recortes de presupuesto en las universidades de California. Y 2 exoficiales de inteligencia cubanos declarados culpables de espionaje en Estados Unidos recibieron condenas reducidas. Las condenas de estas 2 personas fueron anuladas este año luego de que un tribunal de apelaciones dictaminara que eran demasiado severas. La cadena perpetua de Ramón Labanino fue reducida a 30 años de prisión, mientras que la condena de 19 años de prisión de Fernando González se redujo en un año. Estas 2 personas son parte del grupo conocido como los 5 cubanos, que fueron condenados en el año 2001 por espionaje en el sur de Florida. Estos hombres sostienen que no estaban espiando a Estados Unidos, sino que estaban intentando monitorear a violentos grupos exiliados cubanos de derecha responsables de cometer ataques dentro de Cuba. El juicio de los 5 cubanos fue el único proceso judicial en la historia de Estados Unidos en ser condenado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.